Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Una cita que tenemos cada 7 días para compartir con ustedes las historias que preparan radiofónicamente nuestros compañeros y compañeras de la red de corresponsales de Farco. Y en el programa de hoy escuchamos a quienes están cayendo en la pobreza y cuentan cómo es el día a día de no poder comprar lo básico. Conocemos por qué marchó una de las principales ciudades del país para defender la educación pública. Volvemos a ponernos en alerta por el dengue, que se espera que se venga con todo en este verano. Y también le metemos música y garra a la jornada federal que se vivió en todo el país por la universidad pública, gratuita y de calidad. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Sigamos defendiendo a la universidad pública, gratuita, libre, laica, siempre. ¡No al veto! Decirle a los radicales que defienden la reforma del 18, a los peronistas que defienden la gratuidad de las universidades, que el día que tengan que ir al Congreso para rechazar el voto de Milei, no dejen sus convicciones en la puerta del Congreso. Se ríen en tu cara. Ingresen al Congreso con sus convicciones, con el apoyo de todo el pueblo argentino, con el apoyo que los votaron en sus provincias para defender la universidad pública, y rechacen con los 2/3 el veto antidemocrático de Milei. Sostengo que no somos casta porque no tenemos que sufrir los recortes, que no es por ahí, no tenemos. Es la única esperanza que tenemos de la educación pública, que todos podamos ir a una universidad gratuita y con una buena educación. A la UBA y a sus docentes y a sus no docentes yo le debo mi carrera, mi trabajo, hice toda mi carrera allí y me formaron. Tengo trabajo, tengo una familia, tengo 5 hijos, gracias a la universidad. Y es eso, que es muchísimo para mí y emociona estar acá caminando, pero yo vengo para agradecerles a todos ellos. Considero que la universidad pública es justa, necesaria, imprescindible para el progreso del país nuestro. Yo no estudié en la universidad, pero considero que hay que estar acá. Bueno, yo soy egresada de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, estoy haciendo una maestría. También estudio en la Universidad Nacional de las Artes. No concibo otro tipo de educación que no sea la educación pública. Se está prendiendo el fuego, que no se apagará. Con lucha se conquista lo que el miedo no te da. Es un error entender como un gasto y no como una inversión lo que el Estado destina a educación, universidades y desarrollo científico. A nuestros representantes en el Congreso, muchos de ellos egresados de la universidad pública, que de confirmarse el veto anunciado por el gobierno, sostengan en el recinto la ley e introduzcan las modificaciones al proyecto del presupuesto 2025 para otorgar a la universidad y la ciencia condiciones que garanticen su funcionamiento. Estamos marchando por la patria, por la educación. Como médico jubilado, la universidad me dio todo, todo, no me pidió nada a cambio. Fui médico, hice mi vida como médico, gracias a la universidad pública. Era una obligación, un deber estar hoy acá con todos ustedes. No tenemos que olvidarnos lo que están haciendo con todos, con los jubilados. Son aguerridos contra nosotros los viejos, pero los viejos le estamos demostrando que no nos importan los palos, porque ya cobramos muchos palos desde los 70 y estamos acá peleando. Mi hermano con 70 años y yo con 73. Somos médicos agradecidos a la salud pública, a la universidad pública y a toda, no sobre todo la UBA, la Universidad de Buenos Aires, todas las universidades, porque en todo el país hay gente que trabaja y quiere que sus hijos puedan tener acceso libre a la universidad. Por eso estamos acá. Su voz se escucha en el Expreso Farco. La pobreza no es solo un porcentaje que asusta, es algo que duele en el día a día del pueblo que la sufre. Guillermo Romero, nuestro compañero desde la radio comunitaria La Lechuza de Pocito San Juan. Según el INDEC, la pobreza se disparó 52,9%. En el primer semestre del año, 5,4 millones de argentinos cayeron en la pobreza. Y hoy somos más de 25 millones de argentinos pobres en el país. 3 millones de argentinos son indigentes, totalizando unos 8,5 millones. Si bien estos números son alarmantes, este dato no sorprende, ya que nosotros, los de a pie, es algo que ya percibimos hace meses en nuestros bolsillos, a la hora de pagar nuestros alimentos y servicios, y cada vez que charlamos con algún vecino o vecina, el principal tema de conversación es lo mal que está la situación para todos y todas. Hoy en día hay cosas que ya no puedo hacer como hacía antes, comidas que ya no puedo comer ni cocinar como hacía antes, no se puede salir, la mínima salida en el conlleva un costo, por más que sea mínimo, pero ese mínimo costo lo necesito al otro día para comer. Si antes comía molida toda la semana, hoy son alitas. Alitas de pollo, no sé, 2 o 3 veces a la semana. Y que es carne en sí. No sé, en lo que va del año, si habrá sido 3 veces, es mucho. Literalmente, hoy en día. Está muy difícil preparar un plato de comida más para que quede para la cena, la merienda de los chicos de la escuela, el pasaje también es un presupuesto aparte, así que está difícil. Entre los factores principales que explican el aumento de la pobreza y la indigencia se encuentra el impacto de la devaluación realizada en diciembre del 2023, la escalada inflacionaria, los costos de la canasta básica, los servicios, afectando especialmente a los sectores más vulnerables. Los niños y adolescentes son el grupo más afectado por la pobreza. El 66,1% de los menores de 14 años viven en hogares que no pueden cubrir la canasta básica, lo que implica que que más de 2/3 de la población infantil en la Argentina se encuentra en situación de pobreza. No es lo mismo. Estamos pasando por una situación súper, súper mala. No alcanza la plata. En casa, no sé si conocemos la carne, creo que ya no la conocemos. Y bueno, he dejado muchas, muchas comidas. De carne no se habla. La verdura, hasta por ahí nomás. La papa, todas esas cosas, ya tampoco se puede. Así que ya se puede, comidas muy pocas se pueden hacer. Carne ni hablemos. No ocupo muchos remedios, pero los pocos que ocupo ya me es difícil comprar, porque son muy, pero muy caros. Yo pienso eso. La solución es reunirnos, apoyarnos unos con otros. El que tenga un poquito más de fuerza, darle más fuerza a los otros que no tiene. Ayudarlo de alguna manera, conversando. Decirle, mira, tenemos que hacer esto para que nos ayuden. Apoyarnos unos con otros. Yo pienso que el apoyo es muy válido y es muy lindo. Otro día, no pude traer remedio. Ahora me doy cuenta de lo que dicen a la televisión, de que hay gente de que no compra los remedios básicos ya, porque no les alcanza. Y es cierto, a mí me ha pasado. Tenía que traer remedios de mi papá por el dolor de rodilla y no lo pude traer porque no llegaba. Me cobraron 20.000 pesos y unas vitaminas para mi mamá igual. El papi no se las da. Y ahora encima les daban, y eso se lo daban gratis, en Tafirola cada uno todos los meses. Ahora se lo han sacado, o sea, no se lo han sacado, le cubre, no sé si un 20, un 40%, no sé cuánto les cubre. Tenía que pagar 7.000 pesos por un frasquito de Tafirol, 7.000 pesos, y no los tenía. Sé que mucha gente está pasando lo mismo, o peor que yo quizás. Estoy comprando carne molida, que es lo más indispensable. La única manera de comer, con eso hago albóndigas, hago una sopa picada y así, me doy vuelta con eso, porque otra cosa, un asado, imposible. Si compro un asado un domingo, ya antes de fin de año ya no tenemos plata, antes de fin de mes no tenemos plata, mucho antes de fin de mes, porque ya la fecha que estamos ya no tenemos mango. No sé, hasta una medida. Mire, y comprando lo básico, teníamos champú el otro día para lavarnos el pelo, para bañarnos, ¿se imagina? Reportó Guillermo Romero desde Radio Comunitaria La Lechuza, contando la situación de vecinos y vecinas desde el departamento de Pocito, provincia de San Juan. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. La parada es en Córdoba, porque esa es una de las grandes ciudades que mostró calles desbordadas para defender la educación pública y la universidad. ¿Por qué marchamos? Emilia Calderón desde Radio Comunitaria La Ranchada. Sindicatos que agrupan a los docentes e investigadores de las universidades nacionales, más los gremios de trabajadores y trabajadoras no docentes y las propias autoridades de las 65 casas de altos estudios del país, salieron a las calles en lo que fue una contundente muestra de rechazo a las políticas del presidente Milei respecto a la educación pública. En la capital cordobesa, la concentración comenzó a las 12 en el Monumento a la Reforma de Ciudad Universitaria y luego la movilización partió hasta la avenida Hipólito Yrigoyen, esquina Obispo Trejo, donde fue el acto de cierre para reafirmar los valores del sistema universitario argentino, que son la inclusión, el acceso libre y la calidad educativa. La movilización se dio en defensa de la Ley de Financiamiento Universitario, recientemente aprobada por el Congreso y que el presidente Javier Milei adelantó que va a vetar. Salimos a preguntar en Córdoba por qué marchamos, y esto nos dijeron trabajadores de la economía popular, estudiantes, investigadores, docentes y no docentes. Y bueno, seguimos más firmes que nunca en la convicción de que la universidad pública es la que va a sostener a la sociedad y a una buena comunidad organizada en el campo popular, y creo que estamos recibiendo ese alimento que brinda la universidad, porque la militancia de los estudiantados llegan a nuestro barrio y una potencia terrible para instruirlos en lo que no conocemos, y bueno, y de paso aprenden a cómo vivir cotidianamente entre clases. Acá no hay ya divisiones, hay una confluencia de personas que quieren un mundo mejor y una, una buena calidad de vida, de salud y laburo para todos, y creo que lo hay y que juntos lo estamos consiguiendo, y por eso hoy más que nunca se necesita el acompañamiento de la gente. Estamos acá para estar en contra del veto a la ley y el diferenciamiento de la ciencia y de la universidad. Creemos que es muy importante, pues a todos los que estamos acá estamos formados por la universidad pública y queremos hacer ciencia por nuestro país y para nuestro país. Mira, el principal motivo por el que estamos acá es por en defensa de la educación, porque si no hay educación, no hay nada, no hay docente, no hay no docente, no hay rector, no hay científicos, no hay nada, así que el mayor motivo es ese, en defensa de la educación para que todos puedan estudiar y que podamos seguir saliendo adelante en este país. Bueno, estamos en las calles con el mismo motivo que estuvimos el 23 de abril, defendiendo la educación pública, gratuita, de calidad, y bueno, ahora nada, moviéndonos para que no se vete la ley de financiamiento universitario. ¿Por qué es importante que se apruebe la ley de financiamiento universitario? Es importante porque necesitamos un buen presupuesto para que haya buenos salarios, para que haya docentes para que siga persistiendo la universidad pública. Bueno, estamos acá en la calle por segunda vez en este año defendiendo la educación pública, gratuita y libre. En este caso, la educación universitaria, aunque el ataque es a todo el sistema educativo y al sistema científico-tecnológico. Por eso estamos acá, para una vez más decir que no hay posibilidad de una sociedad más libre y más justa, construir una sociedad para todos y todas, si no hay un sistema universitario y científico-tecnológico que esté puesto al servicio de los intereses y las necesidades del pueblo. ¿Por qué es importante que se apruebe la ley de financiamiento universitario? Bien, la ley de financiamiento universitario nos garantiza al sistema universitario, al sistema científico-tecnológico, la continuidad, la materialidad en lo que tiene que ver con sueldos para docentes y no docentes, pero también para que funcione el sistema universitario como, digamos, en su materialidad, por así decirlo, todo lo que tiene que ver con la infraestructura, pero algo que también, que por ahí pasa desapercibido, la universidad no solamente es la docencia, digamos, donde se forman los profesionales, sino que también es la extensión universitaria y la investigación. Esos niños con superpoderes. Para cerrar, recordamos que la multitudinaria marcha del pasado 23 de abril, que tuvo réplicas masivas en todo el país, empujó al Ejecutivo Nacional a reforzar el presupuesto universitario, aunque la gestión de Milei se limitó a hacerlo en lo concerniente a los gastos de funcionamiento, postergando la cuestión salarial. En el Expreso Farco, su voz se escucha. Información importante sobre el dengue para tener en cuenta en todo el país. ¿Cómo actúa la vacuna? ¿Qué pasa con los repelentes? Y la imprescindible tarea de descacharrar. Seba Lino y la producción desde Radio Estación Sur de La Plata. No me moleste mosquito, no me moleste mosquito, no me moleste mosquito. Nos olvidemos, empecemos a comprar repelente porque se vienen los mosquitos. Ayer llovió y enseguida estábamos con un montón de mosquitos pegados a la piel. Se prevé que podemos tener en esta temporada un brote importante de dengue. Lo que sucede este año es que, como el año pasado, tenemos en el norte argentino circulación de dengue durante el invierno, que es algo que no teníamos en los años anteriores. No tenemos más chances de tener nuestro propio brote en la región centro. Erika Bartel, directora de inmunizaciones del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Nuestros esfuerzos por controlar el vector, que es el mosquito Aedes aegypti, que bueno, es el que transmite este virus, así que tenemos que hacer todo para poder controlar los criaderos de este mosquito. Por otro lado, tenemos que controlar las picaduras. Una vez que el mosquito está, tenemos que impedir que nos pique a través del uso de mosquiteros, de tules, para los cochecitos de los bebés, de repelentes, a partir de los 6 meses. Uh-huh. Y bueno, sobre todas estas medidas que ya se viene trabajando, se agrega este año la posibilidad de vacunar. Claro. Toda la ola previa de dengue, que hace que ya haya un número mayor de personas que hayan tenido la enfermedad, eso abre como un panorama diferente. Todos tenemos cuatro serotipos diferentes del virus. Cuando uno se infecta con un serotipo, genera una respuesta inmune que es protectora contra ese serotipo durante un tiempo al menos, lo protege contra ese serotipo. Pero contra los otros serotipos, los otros tres serotipos, esta respuesta no llega a ser protectora, o sea, puede proteger durante muy poquito tiempo y después ya no. Entonces, digamos que tenemos inmunidad contra un tipo y los otros tres no. Y a la vez, esa interacción de nuestro sistema inmune, que ya tuvo una primera respuesta con un nuevo virus, podría generar un aumento en la probabilidad de tener formas graves. Y por ese motivo es que nosotros, en un escenario de escasez de dosis, esto, bueno, es necesario decirlo, el laboratorio que produce la vacuna que está disponible y que está aprobada por ANMAT es uno solo y, bueno, tiene limitada capacidad de provisión de dosis. En este escenario nosotros definimos priorizar una parte de nuestra población para iniciar las acciones de vacunación, ya que no podemos vacunarlos a todos. Y en este sentido, priorizamos a los que ya tuvieron antecedente de dengue. Varias farmacias de aquí de la ciudad de La Plata ya empezaron a producir repelentes, por eso queremos hablar con las personas que saben. Estamos en comunicación con Adili Galeano Mernes, que es miembro de la comisión directiva del Colegio de Farmacéuticos de La Plata, para que nos cuente un poco más. Que más o menos desde julio y agosto elaborando justamente para evitar la falta que hay ahora, porque los productos, digamos, de marca comercial en este momento están en falta. Entonces, bueno, los farmacéuticos nos pusimos a elaborar para que los pacientes tuvieran a su alcance, digamos, el producto. Bien. Y los precios oscilan, depende, porque vienen en crema, vienen en loción, pero más o menos a partir de los 4.000, 5.000 pesos se puede conseguir, pero de ahí para arriba, digamos. Siempre están más económicos que los productos de marcas conocidas, claro, de los productos de las marcas comerciales, digamos. Hacía mucho que no teníamos este brote de dengue y esta avalancha de mosquitos, digamos, en el verano pasado, y a mí se me ocurre que es por falta de, bueno, de previsión, digamos. Con este brote que hubo, ya hubo faltantes y las farmacias nos pusimos a elaborar desde el año, o sea, el verano pasado sería. Y bueno, y ahora, para prever eso, ya en invierno compramos los insumos y estamos elaborando en gran cantidad, como para que no haya faltantes. Esperemos que esta vez no pase lo que pasó el año pasado, claro, que hubo muchas faltas. Es decir, que los componentes para hacer repelentes en las farmacias están, por ahora están. Por ahora están, pero no en tanta cantidad, porque sobre todo los farmacéuticos elaboradores estuvimos comprando grandes cantidades como para poder abastecer este verano. Así que hay, pero bueno, no está tan fácil conseguir en este momento. La verdad que es muy triste, es muy penoso, pero bueno, en general el farmacéutico trata de sustituir por marcas alternativas que tienen la misma eficacia y por ahí tienen mejor precio. Por suerte están lo que llamamos los medicamentos genéricos, que son tan buenos como cualquier medicamento de una marca comercial conocida, y hay diferencia de precios. Uh-huh. En general los farmacéuticos tratamos de asesorar a los pacientes y de que se vayan con la medicación. No me moleste mosquito. Why don't you go home? Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Una fuente de información nacional distinta a las demás. Noticias de todo el país. Fotos, audios, videos, entrevistas. La producción periodística de las radios comunitarias.